Hoy es martes 17 de diciembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos este boletín informativo, Garasi? Berriozar dispone de 4 viviendas destinadas al uso social. Así es, el alcalde de Berriozar, Xabier Lasa, y el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Nafarroa, Luis Zarraluki, firmaron ayer un acuerdo de cesión de 4 viviendas destinadas a uso social. Xabier Lasa ha comentado que al hacerse pública la noticia de este acuerdo, ya han sido varias las personas que se han interesado por las mismas. Estas personas han sido remitidas a los servicios sociales de base. Escuchamos las palabras del alcalde Xabier Lasa en primer lugar y a continuación las del consejero Luis Zarraluki. Y esta, la disponibilidad de estos pisos por lo menos les va a abrir una puerta a la esperanza, ¿no? Y luego también creo que es muy destacable la colaboración entre dos administraciones, en este caso el Gobierno de Navarra y nuestro ayuntamiento, porque pone de manifiesto que cuando hay capacidad de entendimiento, pues se hacen cosas que son muy importantes y que además repercuten de forma muy beneficiosa a la sociedad. Y vamos a seguir avanzando en esta línea con otros ayuntamientos a fin de que podamos establecer estas líneas de colaboración que atiendan a casos, digamos, que más urgentes o en situación más problemática y que muchas veces quedan fuera de lo que es el alcance de nuestra política. Y realmente de lo que se ve en las fotos son viviendas absolutamente estándares dentro de lo que es este tipo de viviendas de protección oficial, incluso de una calidad, diría yo, importante, ¿no? Suelos de madera, buenos acabados, buenas calidades en definitiva, y por lo tanto, bueno, pues viviendas no más que dignas, diría yo, para alojar a cualquier persona que tenga esa necesidad. Asamblea de la Pima Mendialdea. Así es, Garasi, y esta tendrá lugar hoy martes día 17 a las 6 de la tarde en el Kulturgune, en la que se debatirán temas como la situación actual del transporte escolar y la renovación de cargos de la Pima. El libro Fotogramas de Género será presentado por su autora hoy en Berriozar. María Castejón Leorza, autora del libro Fotogramas de Género y formadora del taller A Aprender a Cuidarse, que se imparte en Berriozar desde hace años, presentará hoy su publicación ante las personas asistentes al taller que comentamos. El libro recoge un análisis crítico de 15 conocidas películas desde el punto de vista feminista y la cita será esta misma tarde a las 4 y media en el Kulturgune. En el turno de entrevistas de hoy, como hemos comentado en el sumario, tendremos la ocasión de hablar con María Castejón. Y el plan estratégico da un paso más. Así es, ya que mañana a las 7 de la tarde en el Kulturgune se presentará el diagnóstico de ese plan estratégico llevado a cabo por la compañía, por la empresa Comparte. De esta manera, los realizadores del mismo plan estratégico expondrán en qué situación se encuentran los servicios socioculturales de Berriozar y la incidencia que ha tenido la participación ciudadana en los mismos. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con Floren Luqui, una de las personas responsables del plan estratégico. Esta entrevista se puede consultar íntegra en la página web eguskiplaza.net. Se adelanta el pleno ordinario de diciembre. Y lo hace por coincidir con las Navidades. Se adelanta a este miércoles 18, donde el orden del día recoge 11 puntos a debatir, entre los que se pueden destacar una moción sobre el conflicto de las Villavesas y otra sobre el mantenimiento del retén diario del servicio de bomberos del Parque de Iruña. En otro punto se dará a conocer la renuncia a su cargo por parte del edil de Bildu, Roberto Prat. Con comenzamos esta sección de deportes haciendo mención al Monte Guerinda, que puesto que los amigos de la montaña fueron el pasado domingo a hacer esa ascensión al Monte Guerinda. Así es, Gara, y como bien comentas, el pasado domingo los amigos de la montaña subieron al Monte Guerinda de 886 metros y lo pudieron hacer acompañados de muy buen tiempo, frío pero soleado. Y a continuación vamos a repasar los resultados más destacados del baloncesto Mendial de Aquirol, el Carte A senior masculino. Jugó el sábado contra el Larrauna B a las 5 y cuarto aquí en Berriozar, y el resultado 58-34 para los de Berriozar. Y las chicas del senior jugaron contra el Liceo Monjardín el mismo sábado, estas a las 8 y cuarto en el campo de Berriozar, y estas perdieron 31-37. Así es, no tuvieron la misma suerte que los chicos. El resto de resultados los podéis consultar ya en la página web eguskiplaza.net. Es que recasco ahora sí. Gracias a Dios. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción de hoy nos dice que habrá alguna bruma y nieblas matinales con probabilidad de ser localmente persistentes. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, especialmente por la tarde y noche. Los vientos de componente sur moderados con rachas fuertes amainando por la tarde, y las temperaturas máximas en ligero descenso, lo cual quiere decir que frío y heladas débiles en algunos puntos. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.